palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma. Y de mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar evitando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Y ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Dice, ¿se escucha? Sí.